Quiero leer el mensaje infante. Mensaje a todas las mujeres del mundo. En la Biblia podemos leer que uno de los 10 mandamientos de Dios dice: no matarás. Y Jesús dice: bienaventurados los pacificadores. Los seres humanos que dicen que creen en Dios, no solamente deben creer en Dios, deben amar a Dios, obedecer a Dios. Y en esto consiste el único y verdadero cristianismo. Hace unos días, en uno de mis viajes astrales, pude ver lo siguiente. El Maestro, el Cristo, hablaba a una gran multitud de personas. La mayoría eran mujeres, y estaban presentes todas las mujeres que vienen por mi casa. Y el Maestro me dijo: ahora tú resume todo lo que has visto y oído y lo comunicas a estas mujeres. Se refería a todas las mujeres que yo conozco. Para vosotras, mujeres, que os interesáis por las cosas espirituales, que de forma regular vais por casa de Cayetano, es el mensaje que comunicaréis a otras mujeres, ya que el mensaje es para todas las mujeres del mundo. Pero vosotras en Mallorca y en otras partes del mundo sois mis apóstoles femeninos, si queréis serlo. No trato de obligar a nadie, pero vosotras estáis más preparadas para entenderme y seguirme. A todas, salud y paz. A vosotras mujeres, casadas, viudas, solteras, madres o futuras madres, tratad de guiar a vuestros hijos en la idea clara y sencilla de la paz. Y claro está, nos referimos a la paz de Dios, y no la de los hombres que la quieren tener siempre con las armas. La paz de Dios, la que nos enseña Cristo, no necesita armas. Enseñad pues a vuestros hijos el verdadero pacifismo. Procurad apartar de ellos las ideas de ejércitos, patria, cuarteles, etc. Sino todo lo contrario. Y al ser mayores de edad, que sean ellos mismos, que decidan de hacer o no servicio militar. Pero si les dais la idea clara del verdadero cristianismo de Cristo, si ven en vosotros a Cristo, si lo ven en vuestra vida, en vuestros actos, será imposible que se dejen engañar por nadie. Tener siempre presente que vosotros, al ser madres, al parir a vuestros hijos, le transmitís la vida que Dios nos da. Por lo tanto, nadie tiene derecho a disponer de la vida de vuestros hijos. Se habla mucho sobre el aborto, pero se dice muy poca cosa del gran aborto que son todas las guerras, producidas por la Trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y el clero de todas las religiones, que como tres jinetes del apocalipsis explotan, engañan y asesinan a vuestros hijos. Pero esto lo hacen porque ignoran por completo lo que es el verdadero cristianismo de Cristo. Por esto, ya ha llegado el momento de que vosotras, mujeres de Mallorca, formando la iglesia pobre de Cristo, si queréis, podéis ser apóstoles de verdad. No necesitáis estudios o seminarios, basta que tengáis a Cristo en vuestro corazón. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Y claro está, procurando no traer muchos hijos al mundo, basta ya de aumentar el número de obreros, de parados, de pobres. Ánimos pues y adelante con alegría y energía, mujeres, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Cayetano Martín, septiembre de 1990. Bien, este es el mensaje que se leyó y comentamos el lunes. ¿Quieres leer este versículo? Sí. Salió de allí y vino a su patria, siguiéndole sus discípulos. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo: ¿de dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cómo se hacen por su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: ningún profeta es tenido en poco, sino en su patria, y entre sus parientes y en su familia. Basta, después ya no muevas esto y haremos un comentario, precisamente con una nota ya, pero después. Ahora lo dejamos en manos. Yo lo que quería hablar, digamos, es el hecho de que nos damos cuenta de que el andar por la vida, o sea, la vida pues supone superar una serie de cosas, y a veces pues yo misma, por ejemplo, me he comido el coco con esto de las pruebas que tenemos que superar para ir avanzando, ¿no? Y despacito pues te das cuenta de que No se trata de hacer egoicidades, ni se trata de irte a las misiones, cosas así como era la idea mía cuando era pequeña. Porque mi padre, cuando yo le dije de que yo de mayor quería ser misionera para hacer el bien y tal y cual, me dijo, ¿sabes qué? Pues empieza a practicar con tus hermanos. Y eso en ese momento, yo tenía unos 9 años, pues me sentó fatal, ¿no? Ah, no, yo es que quiero ser y tal, pero con mis hermanos fatal. Entonces fue un golpe bajo, pero nada, despacito con el tiempo pues vas comprendiendo pues que no se trata de esto, ¿no? Y vas pensando pues qué es lo que espera Dios de mí, y pero a veces tanto piensas que Dios, qué es lo que espera Dios de mí, que no vas actuando día a día, ¿no? Y hace, no sé, medio año o así, pues descubrí una epístola de Santiago que me gustó mucho, pero de alguna manera pues también me hizo dar zancadas demasiado grandes, cuando no se trata de ir saltando para avanzar, sino que pasito a pasito tienes que ir haciendo las cosas, ¿no? Y si me permitís solo voy a leer un momentito. Dice así. Tened, hermanos míos, por sumo gozo, el caer en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la constancia, y que la constancia perfecciona la obra, para que vengáis a ser perfectos y cabales sin falta en cosa alguna. Mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos da copiosamente, y no se llegue a nadie y le será concedida. Pero pídala con fe, sin sombra de duda, pues quien anda dudando es semejante a la ola del mar alborotada y agitada del viento acá y allá. Así que un hombre semejante no tiene que pensar que ha de recibir poco ni mucho del Señor. El hombre de ánimo indeciso es inconstante en todos sus caminos. Y después, otro más abajo pone, bienaventurado aquel hombre que soporta la prueba, porque una vez probado recibirá la corona de vida que Dios tiene prometida a los que le aman. Esto pues es como un impulso de decir, para mí por lo menos, de decir, venga, adelante, ¿no? Y no tengas duda y confía en Dios y, no sé, y de seguir adelante, ¿no? Pero con las pequeñas cosas, porque cuando intentas hacer algo grande y te caes, pues te das cuenta de que en ese momento que quieres hacer algo grande, pues te estás olvidando de las pequeñas cositas. Y después cuando te caes, pues ves, no, yo en estas cositas iba bien, ¿no? Déjalo grande, no es que tengas que ser una heroína, tienes que ir cosita a cosita. O sea, lo que también me decía mi padre muchas veces, que está en la Biblia, de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y viceversa, ¿no? Y hoy he encontrado otro versículo que lo he comentado un poco con Cayetano, de la idea también del pueblo de Israel, de toda esa unidad, ¿no? Del hecho de que vemos todo el mundo que hay muchas religiones aquí y allá y tal. Y Cayetano me decía, ¿por qué esto de aquí que es diferente, no? Y yo francamente veo el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios, que es la gente que despierta a Dios, o sea, a la verdad de Dios, que sale del sepulcro, que Dios le abre las puertas, digamos, del sepulcro, y que sale a la vida, ¿no? Y que creo que estos versículos de la Biblia pues, han estado muy mal interpretados por los judíos en Israel, y que se creen que son ellos los únicos poseedores de la salvación, igual que los testigos de Jehová, que también creen que son los únicos que se salvarán, y que además se salvarán en cuerpo y alma, ¿no? Y pienso que es mucho más universal y que, bueno, lo hemos hablado otras veces, no se trata de unos elegidos, porque pienso que está hablando de todos, el pueblo de Israel, porque se hablaba en ese momento a los profetas de Israel y hablaba del pueblo, de nuestro pueblo y tal, pero que somos todos y que pero para que una vez que te abren las puertas y que ves claro, se trata de avanzar. Y de avanzar pues despacito, según se te va poniendo, y no pensando, a ver, ¿cuál será mi prueba? ¿Para qué he venido a este mundo? Y tal y cual, lo piensas muchas veces, ¿no? ¿Para qué he venido? No estoy haciendo nada. Pero después, si lo piensas detenidamente, ves pequeñas cositas, te dices, sí, o sea, tengo trapos sucios, pero mis trapos sucios dentro de lo que cabe, pues están más. Bueno, pues, si queréis, ¿quieres repetir otra vez esto? Después verás la nota. Salió de allí y vino a su patria, siguiéndole sus discípulos. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, ¿de dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo se hacen por su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, de José, y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía, ningún profeta es tenido en pocos sino en su patria, y entre sus parientes y en su familia. Bien, ahora mira la nota. Hay un número pequeñito que es muy pequeño, esto yo no lo veo. Mira, Jaime, sí. Hay un... Ostras. A ver, lee. El 3. Se nota. Entre las piadosas mujeres que con la Magdalena asistieron a la muerte de Jesús, menciona San Marcos esta María, madre de Santiago el menor y de José. Sin duda cuñada de la Virgen, ya que lleva su mismo nombre y no es probable que fuera hermana suya. Bien. Los que tengan una Biblia traducción católica, que busquen esto. Seguro que no habéis aún cogido la cosa. ¿Quieres repetir esto al principio? Después te diré hasta dónde. Pues, empieza. Principio. La nota no. No, al principio. Salió de allí y vino a su patria, siguiéndole sus discípulos. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, ¿de dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo se hacen para su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María? Hijo de María. Ahora acude a la nota. ¿Qué dice la nota? Entre las piadosas mujeres que con la Magdalena asistieron a la muerte de Jesús, menciona San Marcos esta María, madre de Santiago el menor y de José. Sin duda, cuñada de la Virgen, ya que esta... Basta, cuñada de la Virgen. Ahora lo dejo en vuestras manos. ¿Qué entendéis aquí en esto? Hombre, que María tenía hermanos, ¿no? Y si tenía hermanos, todos sus hermanos debían de ser tan puros como ella. No, no es esto. Hace un rato acaba de decir... José también, podría ser de la parte de José. Acaba de decir que María, la madre de Jesús. Y luego dice que esta María, la que estuvo en la cruz, pero no podía ser... La Virgen, ¿cómo no podía ser la Virgen si acaba de decir que la madre de Jesús? ¿Y aquí qué dice la nota? María es la madre de Santiago. Es la madre de Santiago y de José, por lo tanto era hermano de Jesús. Santiago y de José. ¿Y qué es cuñada? ¿Y qué es cuñada? ¿Seguid? Sí. imposible. No puede ser, no, no puede ser. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Mete la pantalla de que me pillas. Manolo, léelo, léelo otra vez. Cuando decís que Jesús tenía hermano. Lee fuerte, ¿dónde está? Un momento, un momento. Lee. Esto es el, y la nota es esta. La nota no la leo, ¿no? Primero, esto de texto, la Biblia. Aquí, mira. Es San Marcos 6, 14. Y dice, salió de allí y vino a su patria, siguiéndole sus discípulos, llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la muchedumbre que le oía se maravillaba, diciendo, ¿de dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo se hacen por su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María? Hijo de María, el carpintero, hijo de María. ¿Qué dice la nota? Entre las piadosas mujeres que con la Magdalena asistieron a la muerte de Jesús, menciona San Marcos esta María, madre de Santiago, el menor y el de José. ¿Sí? Y el de José. ¿Y? Tenía hermano Jesús, ¿no? Del menor y de José. ¿Y qué dice más de esa mujer? Sin duda, cuñada de la Virgen. ¿Cómo? Ya que lleva su mismo nombre. Es una opinión. Es una opinión. Sí, pero ¿cómo? Vamos a ver, ¿qué tenía dos madres Jesús? Tenía la Virgen. No, que se llamaba igual de la madre. Es que cuando pone la nota abajo, pone, sin duda, esta María, bueno, que esta María es la madre de Santiago, era la madre de Santiago. Pero es otra María. Sí, pero luego dice la Virgen. Y no puede ser que sea la madre de todo eso. La cuñada de la Virgen. Pero eso es un añadido. Porque lleva el mismo nombre. Y no puede ser. ¿Cómo puede ser eso? No, no, no, no. Es un añadido. Cuidado, cuidado. Era el hermano de Jesús. ¿Qué tiene que ver el nombre? ¿Qué tiene que ver el nombre igual? No, ni cuñada ni hostia. Era la misma. Es María, la madre de Jesús, madre de José y de Santiago. Aquí ha metido la pata el teólogo, el traductor, el que ha puesto la otra, ha metido la pata de la manera. Ahí está la cosa. Repite, quiere leer, espera, Jaime, quiere leer tú, esta chica te descansará un poco, lee. No, pero al principio, así ya, este es el carpintero. Sí. ¿Y dice? Llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, ¿de dónde le vienen a este tales cosas y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo se hacen por sus manos tales milagros? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón? Basta, ahora acude la nota. Entre las piadosas mujeres que con la Magdalena asistieron a la muerte de Jesús, menciona San Marcos esta María, madre de Santiago el Menor y de José, sin duda cuñada de la Virgen. Pero que no, ¿cómo va a ser? Pero si ha dicho que la pero si es la madre de Jesús, la madre, esa mujer. Para confundir. Me deja leer una cosita. Aquí con la de Jesús. No, es otro, pero también de Marcos, que pone, entre tanto llegaron su madre y hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y hay una notita sobre eso. A ver, si calláis. Un momento. Entre tanto llegaron su madre y hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y hay una notita que pone, los hermanos, entre comillas, de Jesús, son primos o parientes de Jesús. Bien, ya sabemos que la madre... No quieren aceptar que la madre... De la madre, cuando les conviene, hacen la tía. Claro, y la cuñada. La cuñada. De los hermanos hacen primos. ¿Os dais cuenta? ¿Y esto es? Marcos 6:3. Vamos a ver qué aquí que dice. A San Marcos. No tenemos más cabeza. Sí. Santiago, José, Judas y Simón. Cuatro. Pero ¿No es este aquel artesano, hijo de María, hermano Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no moran aquí entre nosotros y estaban escandalizados de él. ¿Y dice? No, no hay nota. No hay nota. Pero repite otra vez. No hay nota. No. Y dice... El artesano. ¿No es este aquel artesano, hijo de María, hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simeón? O sea, les... Pero no hay nota. ¿Y sus hermanas no mueven aquí entre nosotros? No, no hay nota. No hay nota. No, no sé qué te hablo. Pero ahora, escuchad. ¿Dónde dice aquí Dios carpintero? ¿Dónde dice carpintero? En 6, 3. ¿Hay nota que se refiere al carpintero? Sí, es la que han leído, lo que hemos leído. Pero refiriéndose al carpintero. No. ¿Os dais cuenta? Claro queda, por lo menos, que era carpintero. Y no les interesa, pero... descifrar que era... tan carpintero. Empresario, ¿no? Exacto. Pues ya... y aquí ya artesano. Pero, dejando aparte ahora esto de María, dejando aparte lo que ha dicho Castes y han metido la pata estos de la nota, los teólogos, vayamos a buscar esto. El carpintero. Han dado la idea tan equivocada del cristianismo, católicos y protestantes, que a través de la historia suya, el catolicismo y el protestantismo, bueno, ya vemos cómo está la cosa. Cuando vemos, por ejemplo, una ceremonia religiosa en la catedral protestante de Londres, lo vemos por la televisión, por ejemplo, una boda, la gran pompa del Fausto ahí dentro, protestantismo. Hemos visto ahora estos días esta boda en la catedral de Palma, también la parte católica. Después los gobernantes, los reyes de España, a través de siglos, a Santiago de Compostela. Después el Vaticano católico y los vaticanos protestantes. ¿Queréis decirme vosotros en qué se parece toda esa porquería con el carpintero? El Vaticano, o sea, los teólogos, y después les han seguido muchos teólogos del protestantismo, pero cuando decimos catolicismo y protestantismo, ya sabemos que Lutero era un sacerdote católico, un obispo, salió del catolicismo, entonces toda la culpa, todo el peso de la negación está en Roma, en el Vaticano. Seguro que ellos, cuando empezó ya con esto de Constantino, empezó ya este Vaticano, este catolicismo, les molestaba mucho esto del carpintero. Ya podéis ver ahora los concilios secretos entre ellos, los grandes del Vaticano. ¿Qué hacemos con este carpintero? Hombre, la cosa está clara. ¿Lo hacemos Dios? Dios se ha hecho pobre. pero es Dios. Claro. Ya no es el carpintero, es Dios que se ha hecho pobre. Y así, de esta forma, no quieren admitir, lo han admitido, el Cristo, el Espíritu de Dios, dentro de un ser humano pobre, un carpintero. No, ¿por qué? Porque entonces Dios, Cristo, está al alcance de todos los seres humanos, y esto no interesa. Tiene que haber el intermediario, que son ellos. Pero cuando no han podido más, han tenido que decir tonterías, sí, era un carpintero, pero era un empresario, como María, trabajadora, pero tenía una tienda. Todo esto es tan tonto ya, pero vayamos al punto importante, el carpintero. Podríamos acudir a Buda y a tantos a través de la historia, pero estemos con este Jesús, el carpintero, que nos dice: aprended de mí. Y hemos dicho ya en muchas ocasiones y en mensajes que Jesús de Nazaret no era un empresario, un comerciante, un industrial, un militar, un sacerdote a sueldo, un rabino a sueldo. No era un banquero, no era lo que decimos un rico, un terrateniente. Era simplemente un obrero, un carpintero. Algunos que me siguen entienden esto, como por ejemplo Pablo, el apóstol, cuando dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Se da cuenta que el Cristo que estaba en Jesús también podía estar en él y en cualquiera. Es el Espíritu. ¿Acaso la vida no está en todos? Todos tenemos vida, vivimos, no hay privilegios para nadie. Dios nos da la vida a todos. Entonces, cuando Cristo por boca de Jesús dice: yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida, es necesario ya que comprendáis ya de forma definitiva lo que ya decía yo el lunes a las mujeres: somos, en este caso podríamos decir, sacerdotes, apóstoles, santos, dioses, si queremos serlo. Es decir, si ponemos en práctica lo que el maestro nos enseña, que es ir por el camino suyo con nuestra propia cruz, cuando dice: toma tu cruz, ven, sígueme, y nos damos cuenta después entre nosotros. Ahora, lo que ha pasado estos días con Manola, la chica, tenía que pasar porque así va bien para las dos. Estos pequeños detalles que he dicho, Manola, estas pequeñas cosas que hay que ir retirando, estas piedras, para que el camino esté más limpio, poder andar mejor por el camino. ¿Y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No olvidemos aquello de: maestro, bueno, que bien haré. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Entonces, ¿quién tiene el camino completamente limpio? Recordemos aquellas palabras del maestro con la mujer, la llamada ramera. Hay que apedrearla, pues el que no tenga pecado yo le tiré la piedra. El que no tenga defectos, el que sea santo, el que sea apóstol, el que sea cristiano, el que sea Dios de verdad, que tire la piedra. Y me diréis, entonces, ¿por qué nos autotitulamos y en los mensajes decimos somos sacerdotes? Claro que sí. Cuando yo pintaba cuadros, pintaba cuadros. Los que habéis pintado algo, José mío, podemos decir lo mismo. Hemos pintado o pintamos. Entonces, somos pintores. La cosa no falla. ¡Ah! Pero por encima de Cayetano hay pintores enormes, famosísimos, que pintan y han pintado barbaridades de esas que yo no he llegado. Pero no por esto. Yo no puedo negar que he pintado. He sido pintor. Punto. He trabajado de yesero. ¿Cuántos yeseros en Mallorca o en el mundo me han superado? ¿Quién sabe cuántos? Pero no porque me hayan superado que tenga que decir, ah, no, yo no he trabajado de yesero, no. He trabajado de yesero. Yo soy apóstol de Cristo. Yo soy sacerdote de Dios. Ahora, hasta dónde Dios lo sabe. Y aquí después caben bien las palabras del maestro cuando dice, con sus frutos los conoceréis. Entonces volvemos al carpintero y nos da la idea clara de que sin ninguna clase de estudios, de seminario, podemos ser, en este caso podríamos decir hasta de una forma más sencilla, más humana, si queréis, más de la tierra, podemos ser los, si no queréis, los contrarios, la alternativa a todos los sacerdotes católicos y protestantes y de todas las religiones. Pero en este caso, llamemos aquí del cristianismo católico y protestante. Sacerdotes, apóstoles, frente a estos de seminario, y decirles, no, os habéis equivocado. El sacerdote, el verdadero sacerdote, el verdadero apóstol somos nosotros. Que esto no quiere decir que seamos mejores que vosotros, más buenas personas, porque esto tiene que juzgarlo Dios. No. A ver si me entendéis. No por el mero hecho de que un hombre o una mujer, pero en este caso son los hombres que están en los seminarios, no por el mero hecho de tener unos estudios filosóficos, teológicos y todo esto, tenga que presentarse como el sacerdote de Dios, el que puede dar sacramentos, el que puede bendecir. ¿Quién es este ser humano que por unos meros hechos de estudiar unos libros ya es sacerdote de quién? Si se nos diga que son sacerdotes del Vaticano, soldados de aquel ejército, representantes de esta multinacional, empleados de esta sociedad humana, ya está bien. Pero sacerdotes de Dios, apóstoles de Dios, de Cristo. Cualquier ser humano, hombre o mujer, aunque no sepa leer ni escribir, si trata de seguir el camino de Dios, el camino recto en su vida, trata de vivir en y con Dios, es ya de hecho el verdadero sacerdote, el verdadero apóstol, y puede ser hombre o mujer. Tratad de comprender esto, de tener la idea clara, porque resulta que hay millones de personas que se asustan, se espantan, se desorientan frente a alguien que tenga más estudios y que se presente como el representante de Dios, el sacerdote de Dios, en las organizaciones católicas y protestantes. No, no. Aquí un testigo de Jehová, una vez a casa, arriba, me decía: esto es la palabra de Dios, la Biblia, esto es la palabra de Dios. Bien, yo le tomo la Biblia y digo: bueno, ahora yo ya tengo la palabra de Dios, tú sobras. Ah, no, pero este versículo, no, tú sobras. Tengo la palabra de Dios, tú sobras. Porque si la palabra de Dios no puedo entenderla sin otra persona humana, ¿eh?, ¿qué clase de Dios es este? La palabra de Dios. Ahora, una Biblia escrita por los humanos, arreglada, desarreglada, machacada, confundida, pisoteada. Bueno, sí, necesitamos de intérpretes, pero esto ya no es la palabra de Dios. Porque hay este mensaje que digo, que la palabra de Dios, la ley de Dios, está dentro de nosotros mismos. No está en el cielo para que digamos que está muy arriba, o debajo de la tierra que digamos que está muy abajo. Está dentro. Entonces, volviendo otra vez a este carpintero, el catolicismo en España hace siglos se está dando la idea tan equivocada a la gente de España, y después ya podemos ir por todas partes del mundo y veremos lo mismo, pero hablemos de España, la idea tan equivocada de que si no tienes un duro, si no tienes una peseta, no vales nada. Tienes que tener dinero. ¿Qué clase de Dios han predicado? ¿Qué clase de teología? ¿Qué clase de cultura? ¿Qué clase, ya podríamos decir, de, incluso de filosofía, si queréis? ¿De qué sirve todo esto? Si después hay que bajar tan junto a la peseta. Civilización para ir a la peseta. Pero esto, por desgracia, ha sido predicado a través de siglos y siglos en España mismo, ya digo. Que yo era un niño y en la Plaza de la Paja, donde vivía antes, voy a decir a la gente mayor: nunca serás un hombre si no ganas un duro. Recuerdo que hacían comentarios las vecinas con mi madre: ha hecho un buen partido esta chica, se casará con un chico, caramba, este chico lleva más de 30.000 duros, más de 20.000 o más de 40.000, se contaban por duros, porque mucho antes eran los reales, pero ya con duros. valor al dinero. Venía la boda, hacia el chico, 30.000 duros, la chica, la iglesia, el cura, la ceremonia, todo perfecto dentro del catolicismo, de este falso cristianismo. Porque después, en la vida de cada día, ya sabían que el domingo la misa, pero después de la misa, el resto de la semana, a ver si aquellos 30.000 duros podían doblarse, multiplicarse. Y así, de esta forma, adorando más al becerro de oro que al Espíritu, que a Dios. Vemos hoy mismo, bueno, y tantas cosas que podríamos decir de España misma, la guerra última, la guerra de Franco y guerras pasadas y tantas barbaridades en España, pero ¿veis? Todo por no aceptar aquella idea sencilla del carpintero. Estos días hemos visto por la televisión unas chabolas que hay por Ibiza, otras por Madrid, y el interior de conventos de monjas de Madrid, los sábados que dan a mediodía un programa que me parece que las últimas preguntas o las... ve una cosa así, bueno, aquellas señoras bien regordetas, las monjas bien vestidas, y un palacio, otro convento, un palacio. Es que hay algunos conventos que ya se decaen un poco y bueno, hacen un arreglo, y pero muy espacioso, grandes corredores, grandes salas, grandes comedores, cocinas, etcétera, y aquellas chabolas. Es normal que aquellas mujeres, que yo creo, porque he conocido mujeres, monjas, bastante buenas personas, pero les han enseñado esto. Dios se hizo hombre, nació en un establo, pero era Dios, y de su mente les han quitado, bueno, ya no les han puesto en su mente la idea de el carpintero. Claro, al no haber la idea del carpintero, continuamente la idea de Dios, claro, como un pobre sacerdote católico que un día me dice, pero Caetán, imagínate que tú, cuando yo estaba trabajando de yesero, va el gobernador, esto lo he dicho, algunos me parece que ya lo saben, otros no, y te dice, Cayetano, mañana te vas a tal pueblo de Mallorca que hay fiesta. Yo te daré un documento firmado por mí, un papel, en fin. Y tú vas en mi nombre. Representarás al gobernador en esta fiesta de este pueblo. Y me dice, a ver, ¿qué? Cuando te dirá esto, el gobernador, lo primero que harás, seguro, que te cambiarás la ropa de yeso que llevas, te lavarás, te afeitarás, te pondrás la ropa mejor que tengas y te irás al pueblo a representar al gobernador. Yo le dije, no, no, no sigas más por allí, no sigas, porque él defendía esa cosa rica de los templos, de las catedrales, del Vaticano. ¡No! Le dije, no, por aquí te equivocas. Para representar al gobernador, cosa humana, sí, pero para representar a Dios, todo el llamado oro y brillantes y perlas y todo lo que quieras de este mundo y de todos los mundos del infinito universo, todo esto es material, que le damos esta importancia no sirve, no sirve para representar a... Quería hacerme ver que el oro representaba a Dios. ¡No! Sí, pero no ves, estas catedrales han sido hechas para dar alabanza a Dios. ¡No! Porque si ya en la misma Biblia encontramos que se nos dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿quién representa a Dios? ¿Lo representa el periquito? ¿Lo representa una mosca? ¿Lo representa el ser humano? Y lo representa el oro, pero también lo representa el plomo o el hierro. Una hierba. ¿Os dais cuenta de todo esto? Me han enviado de Barcelona, pintor Juan, una página de una revista. Hay este científico, ¿cómo se llama? Paralítico. Y habla de un libro que ha escrito, y hay un trozo de una página. Trataré de estudiar un poco todo esto, pero ya hace días que está en mente el mensaje que estoy preparando, ya está en la máquina, que os he dicho ya algunas veces, algunos lo sabéis, de que si los astrónomos llegan a construir, llegaran, materialmente es imposible, pero que llegaran a construir un cristal vidrio tan grande como nuestro mundo, hay que ver lo que podrían ver. Pero imaginemos que pueden hacer un cristal más grande, es decir, miles, millones de veces más grande que nuestro mundo, hay que ver lo que verían. Aquello sería fantástico. Pero después se darían cuenta que es mucho más por ver de lo que han visto. Entonces, ¿qué pasará? Supongamos que hacen un cristal tan grande como Mallorca, tan grande como España. Ya empezamos a ponernos un poco nerviosos porque ¿cómo podrían fabricar un cristal así? Pero supongamos que se puede hacer. Los científicos, los astrónomos, llegarán a un momento, incluyendo los filósofos también, de que es un trocito de barriada lo conocido. Y después ya no hay más. Porque materialmente no podrán avanzar más. Y mentalmente, en el sentido de ideas, si no se agarran a Dios, los unos y los otros, y sobre todo los filósofos, llegarán a un tope. Un tope imaginado, es decir, nosotros mismos, no el tope del universo, y entonces ya no se puede avanzar más. El carpintero Jesús de Nazaret, esta nota de los teólogos aquí, y vemos traducción bíblica católica, hemos leído un par de veces, que habla de María la Madre. En la nota lo presentan como la tía de Jesús. Después aquí me lo ha leído el otro Rosito de los hermanos de Jesús, que después dicen que eran primos. Si la teología ya empieza de esta forma, ¿qué podemos pensar de los astrónomos, de los filósofos, de los científicos, los teólogos, los metafísicos, todo lo que queráis? Si se confunden sabiéndolo o sin saberlo, ¿qué podemos esperar si no vamos nosotros directamente a Dios? Como nos enseña el carpintero de Nazaret, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadirla. Hay que entender todo esto que digo, de que son buenos los astrónomos, los científicos, los teólogos, si queréis, los filósofos, son buenos en el sentido de, como podríamos decir, como pequeños ejemplos, pequeñas cosas que nos dan a entender que hay que avanzar. Pero si nos detenemos en el camino siguiendo a todos estos hombres, nunca llegaremos a la meta. La cosa está clara. Dios es amor, dice Juan, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dios es amor. Ya en un mensaje de estos digo que vendrá un día que los científicos, los astrónomos, se encontrarán con que han dado en el punto de aquí empieza la vida, de aquí empieza todo. Bien, la vida del universo, aquí empieza este punto. Bien, ¿y ahora qué? Ahora ya no podemos ir más a. ¿Por qué? Sin embargo, si vais hacia Dios, veréis que aquí empieza todo. Empieza la vida del universo. Pero si vamos al Padre, veremos que es Él que ha dado vida a la vida. Cuando hemos leído a veces y comentado aquello de el retorno del hijo pródigo, no es más que esto, volver al Padre. Y lo chocante es que ha habido seres humanos, un filósofo, que ha dicho, por fin sé que no sé nada. Este había avanzado mucho. Y supongamos, los padres, a mí mismo, con la pequeñita, la Esther, si se asusta, o subiendo la escalera, o bajando en un lugar oscuro, esto también lo he dicho muchas veces, el pequeño, la pequeñita, se asusta, pero se agarra fuerte al padre o a la madre. Este agarrarse fuerte, esta cosa de, tú me salvarás. La roca, que dice la Biblia, la roca de la salvación. Y el niñito, la niñita, no piensa si su padre, su papá, su mamá, si son cuadrados, si son redondos, si son de izquierda, si son de derechas, si son filósofos, si son negros, si son blancos, si son... el padre o la madre, y punto. Dios, que nos ha creado, y punto. Cuando tenemos esta fe auténtica y verdadera, por encima de todas las fe del mundo, entonces es cuando empezamos ya a estar dispuestos a que el padre nos diga, bueno, pues te iré enseñando cositas, pero estas cositas después dan por resultado que tenga que escribir una carta a José al diario El País, como escribió, y digo, caramba, con este científico Hawkins. Si lo que dice hace años se lo dice Cayetano el Diosero, hay que entender el sentido. No es porque yo me las dé de... No, si estamos de acuerdo los dos, estamos de acuerdo los dos. Pero, ¿para qué tanta ciencia? ¿Para qué tanto estudio? Si el Yesero ha podido llegar, no a la misma conclusión, sino más allá incluso. El universo nunca ha tenido principio, no puede tener. Dios es infinito. Si Dios es infinito, ¿cómo puede tener principio ni fin? ¿Y cómo podemos nosotros tener principio y fin si nunca hemos nacido? ¡Nunca! Por lo tanto, nunca moriremos. La gran confusión de la teología católica. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como que los cuadros y estatuas y figuras por las iglesias han presentado a este Dios allí con un triángulo y estas barbas y todo esto, han presentado a Jesús de Nazaret, el Dios, Dios el carpintero, Dios el pobre. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no podemos concebir un Dios físico, porque una cosa física tiene límites. Dios no puede tener límite, por lo tanto nosotros estamos hechos de su materia, de su cosa, y la llamamos espíritu, porque si no podemos la palabra espíritu, tendremos que decir vida, o tendremos que decir energía, o lo que queráis, pero no una cosa que empieza y termina, no tiene límite. Pero volvamos al punto de antes. Jesús el carpintero. ¿Os dais cuenta? Yo he conocido muchas sectas protestantes, además de estas de por allí, por ejemplo, los metodistas, los cuáqueros, etc. Además, ya digo, de los que hay en Palma. Y todos, y sobre todo la Iglesia Católica, jamás han recalcado nada del carpintero. Y siempre han sacado aquel otro versículo, el hijo del carpintero. Y con aquel otro versículo de bienaventurados vosotros los pobres, pero no dice vosotros los pobres. La teología católica y protestante siempre van al versículo de bienaventurados los pobres en espíritu, de espíritu, pero el versículo de Lucas cuando dice vosotros los pobres, bienaventurados vosotros los pobres, punto, porque vuestro es el reino de Dios. El carpintero no les va bien a las religiones, como no les va bien Buda al budismo. Les va bien al budismo la cosa rara que ellos han creado sobre aquel pobre hombre Siddhartha, que estaba buscando la verdad, a Dios. Lo chocante es que la teología católica te dice, y protestante, que Jesús era el carpintero, no, ni siquiera tenía donde recostar su cabeza, te lo dicen así, pero era Dios. El budismo, los budistas te dicen que Buda, Siddhartha, cuando ya estaba iluminado, que tenía al Cristo, al Buda, su ropa ya no podía aguantarse más, y entró en un cementerio y cogió una túnica de un muerto, una túnica amarilla, se cuenta esta leyenda para que se vea que Buda era completamente pobre. Después pasan los siglos y vienen estos lamas a Palma, la prensa les dice qué opinan del comunismo. Ah, el comunismo ha ido al Tíbet, han hecho trabajar a los lamas jóvenes, otros hemos tenido que salir de ahí, pero se llevaron el oro de los templos, de los monasterios. Caramba, imaginemos que Buda viene y dice, caramba, ¿cómo ha progresado este negocio vuestro? Que yo tuve que acudir a un cementerio para cambiar mi ropa, y vosotros tenéis oro. Pero esto lo podría decir también el carpintero en el Vaticano. Imaginemos que va el carpintero a Londres y dice a la reina de Inglaterra, y tú eres la cabeza visible de la religión anglicana. Detrás de ti, después, los obispos. En Londres, esta iglesia capitalista, dirigida por una mujer, una de las más ricas, según se dice, del mundo. Y el carpintero le diría, ¿qué queréis? Tomarme el pelo. Y tendría que coger, no una cuerda o un listón. Y permitidme lo que voy a decir. Yo, de ser de Buda o del maestro Jesús de Nazaret, actualmente yo cogería una barra de hierro y no quedaría ni uno en pie de todos los que están manipulando las escrituras de todas las religiones, los que están machacando la mente de la gente, los que están viviendo a costa de los tontos. Estos sí que necesitarían golpes de barra de hierro. ¿Os dais cuenta? Procurad tener la idea clara de que nosotros aquí somos, caiga quien caiga, somos los únicos que tratamos de ser de verdad sacerdotes y apóstoles de Cristo, hombres y mujeres, los únicos. Y mientras tengamos esta idea clara en nosotros mismos, Dios estará con nosotros, aunque el oro no reluzca. Es que después nos encontraremos, como yo me encuentro muchas veces también, que parece que un maestro se marcha, se aleja, nos olvida. En este caso podríamos decir, aquello de genio y figura, hasta la sepultura. Seamos pues apóstoles de Cristo hasta la muerte física. Ella, si tenemos que venir otra vez, seamos otra vez apóstoles de Cristo. A ver qué pasa aquí. Y después tratemos de dar la idea clara a otras personas. Como siempre, este tipo avanza. Hemos leído esto de aquí. Manola nos ha dicho unas palabras. Y todo lo resumimos en este carpintero. ¿Y vosotros qué me decís? Porque, cuidado, el carpintero, esto no quiere decir el muerto de hambre, ¿eh?, o el vago, que dicen, no, cuidado, no hablamos de esta cosa, que a veces el hombre o la mujer se tira demasiado, porque hay personas que las mismas se tiran demasiado al suelo. Es una pereza, ni tanto ni tampoco, porque si trabajamos para ganar unos dineros, para poder comer y vestirnos y tener una vida normal como personas. Esto es lo que quiere Dios. Y ya no digo Cristo solamente o Jesús, sino que el Dios universal. Por esto nos ha creado, para que podamos vivir. Además, aquí hay unas copias de algo que ha dicho la Iglesia Católica referente a las escuelas y hace algunos años, que la tierra es de todos. ¿Ah? Ahora se dan cuenta que la tierra es de todos. ¿Qué? ¿Qué da igual? I si te faltava res per dir-me, no, la mollo dir. I tu també. No, no compris el tot amb un dit perquè no m'ho sé entendre. Jo tinc una pregunta. Yes. Podria ser que, al igual que aquí, en esta parte del mundo, digamos, ha renacido la idea de un cristianismo pobre. Ahora, ha renacido esta idea de ser cristiano pobre en la otra parte del mundo, o sea, en Oriente, que hace más años que aquí, que vino una persona llamada Siddhartha, ¿no?, y expandió esta idea del trabajo sencillo y este cristianismo. Con otras palabras, ¿podría ser que paralelamente a este movimiento haya otro en Oriente igual que ha surgido ahora? Aquí el único que puede contestarte es el que escribió esta carta que está aquí. ¿Quién se lo va a escribir? Germán Gori, Luis. Ah. De este pueblo de la India. ¿Eh? Sí, sí. Mira, María, mira si está aquí. Esta es la carta de... ¿Qué se diuen? ¿Los? Los de aquí. Sí. ¿Quiere leerla? ¿Es corta? ¿O la lee Manolo? Igual, leerla. Los lagakis eran pobres. Mirando una revista nacional leí que se hablaba de la situación en la que vivía en un pueblo de la India. La situación es otra que la que viven muchos pueblos apartados de sociedades capitalistas e industrializadas, cuando éstas se disponen a conquistar y destruir estos pueblos o lugares. Tengo que decir esto porque lo que ha pasado y pasa es simplemente una verdadera represión a la libertad y cultura de tal lugar, creada por empresarios, militares, capitalistas y gente con poder. Una prueba de esto es que anteriormente la gente de estos pueblos se ayudaban mutuamente, pues la forma de vida que ellos vivían era ayudando primero al prójimo antes que a sí mismo. Pero al ser nubladas las mentes de tales pobres gentes, ha llegado un momento en el que los maridos prefieren malgastar el tiempo y dinero fuera del entorno familiar y no ofrecen nada a cambio de nada. Por eso la conquista del lugar no han sido tampoco conquistas, sino otras de tantas destrucciones de un pueblo sencillo y pobre que seguían su religión budista, ¿sí?, sin intereses organizaciones. ¿Ha visto? Que seguía su religión budista. ¿Pero cómo la seguía y cómo la vivía? Sin intereses, organizaciones, ritos o cualquiera de las estúpidas y falsas historias que crean las religiones organizadas con el fin de obtener más y más dinero. Un fraterno saludo de un seguidor del Cristo. Sí, es una carta, pero hecha sobre... ¿Qué digo de tal de todo? ¿Qué dice? Los lagakis eran pobres. Sí, sigue. Mirando una revista nacional. Ay, ¿una revista? Nacional. No dice cuál. No. Okay. Integral. ¿Eh? Integral. A la revista Integral. Ah, ya la... ¿Ves? O sea que se ha dado la noticia de este pueblo. Y se ha degradado. ¿Y cuántos habrá en el mundo? En todas las religiones. En todas las religiones. Habrá pueblos que se habrán degradado, pero... Habrá personas, grupos. Grupos, pero habrá un grupo también que habrá surgido. ¿Los hay? Fuerza como ha surgido... Exacto. No puede ser de otra manera. Cada uno en su sitio, claro. Cada uno en su sitio. En su sitio, en su idea. Pero... Bueno, esto no es el centro de la Tierra, ¿no? Pablo de Mallorca no es el centro de la Tierra. Claro que no. ¿Cómo tampoco es allí? como tampoco es allí. Por eso es que la idea a lo mejor... Es el centro del cristianismo. Del cristianismo, sí. Del retorno. Del retorno. Y ellos tendrán su derecho de decir que es el centro del retorno del budismo, o hasta del judaísmo, si quieres. Porque ya hay judíos en el mundo que no están de acuerdo, en Israel mismo. Pero bueno, aún así, el judaísmo, Moisés, por ejemplo, que fue un precursor bastante fuerte del judaísmo, no llegó donde llegó Jesús de Nazaret. Porque su tiempo no se lo permitía, o porque no era el momento. No, porque no era el momento. A lo mejor no llegó donde llegó Jesús, ¿no? Pero Jesús y Siddhartha sí que llegaron más o menos al mismo sitio. Sí. Pero yo no sé, con Moisés siempre he tenido la idea de que fue, me parece que la palabra es esta, de fue absorbido por el contorno, por el, diremos, capitalismo judío. Los sacerdotes, los reyes, el dinero. Y sin embargo, ya ves, creo que voy bastante bien con esto, porque después tienen que salir de la parte más baja los profetas, que tienen que decir, no es por aquí la cosa. Ahora, que la idea de aquí, y ahora dejemos las ideas de por allá, que seguramente si tienen la idea clara será lo mismo, pero aquí, la idea de buscar primero el reino de Dios, procurar estar en y con Dios, tener la iglesia en tu casa, me parece que ya hemos dado el paso definitivo, y tenía que ser ahora, porque ahora sí el mundo conoce, a través del catolicismo y protestantismo, algo de ese cristianismo, de un Cristo, de un Jesús manipulado, todo lo que queráis, pero ahora es cuando la gente puede estar dispuesta a entender que el cristianismo verdadero hay que vivirlo en casa y punto, y la gente lo entenderá tanto que ya hay personas, allí hay copias de una señora que vino aquí a dar unas conferencias en el Casino Mayor, que me parece, mira, mire, se lo encuentra el María. ¿Cómo se llama? Ahí está la foto, una fotografía de una mujer allí. Ahí. Sí. No basta que leas lo que está subrayado. ¿Qué dice? Como señaló la parapsicóloga ayer en la rueda de prensa, desde la Revolución Francesa se vive una época materialista, pero ahora es cuando se empieza a vivir una espiritualidad, de dentro a fuera, no basada en las religiones, sino en el propio ser humano. Muy bien. ¿Y qué dice aquí arriba? Arriba, el materialismo es el nuevo demonio del siglo XX. Y esta señora dio esta conferencia. Pero lo importante es que dice, de la cosa, quiero repetirlo. Dice que desde la Revolución Francesa se vive una época materialista, pero ahora es cuando se empieza a vivir una espiritualidad de dentro a fuera, no basada en las religiones, sino en el propio ser humano. ¿Ah? ¿Veis cómo la idea ya, aunque esta mujer no nos conozca, no importa, lo importante es la idea de que ha llegado ya el momento que la verdadera religión que esté en nuestro corazón, y en este caso ese cristianismo que conocemos, en nuestra casa, la religión, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, en la casa. Que después otras personas quieren organizar algo, caerán en la trampa, porque tendrán que alejarse de la idea de la casa. Y un señor que maneje millones no podrá decir tan fácilmente, yo tenga la iglesia de Cristo, la iglesia pobre, en mi casa. Sería una tomadura de pelo. La iglesia verdadera en tu casa. ¿Os dais cuenta? Que es, a veces os he dicho de estos 12 hombres, 12 mujeres, 12 y 12, 24, el 24 del Apocalipsis, pero después ya 9 de cada lado, ¿sí? Y después ya el 7, y después podemos decir, lo que dice el maestro, ¿dónde están dos o tres? O un hombre y una mujer. Y esta mañana, de una forma un poco cómica, decíamos mitad-mitad. Medio hombre, media mujer, los dos juntos, y a ver si de dos hacemos uno. Pero tratad de comprender la cosa. Esta idea de allí es única, sobre todo en estos tiempos que corremos ahora. Porque todas las religiones, digamos las que dicen seguir la línea de Cristo, las llamadas cristianas, nadie de estas organizaciones se atreve a decir somos la iglesia del carpintero, la iglesia pobre. Nadie se atreve a decir la iglesia ya la tengo en mi casa, lo demás a paseo. No, tienes que venir aquí, a nosotros, los locales, las catedrales, las iglesias, los dogmas, las creencias y dinero, y venga y vender revistas y libros y no. Y estudios de seminario, no, nada de todo esto. Cualquiera de nosotros en nuestra casa, procurando buscar a Dios. Y a veces cuesta encontrar a Dios. A veces cuesta porque, y para terminar otra vez te digo que este avanza, hay que repetir otra vez aquello de Felipe, que dice al maestro, muéstranos al Padre, al Padre. Tanto tiempo ya que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cuántas veces vemos al Padre? ¡Vemos a Dios delante de nosotros! En un ser normal, sencillo, en una cosa tonta. Y nos ponemos en guardia. Y por desgracia, yo soy el primero que he pasado por todo esto. Bueno, todos somos iguales. ¿Quieres defenderte de Dios? Y salta enseguida la vanidad, el odio, el orgullo, la rabia, la venganza. Y cuando tiras todo esto abajo, que te quedas, y entonces levanta los ojos y ves a Dios con la persona que tienes delante. No sé si me entendéis, pero yo ya no quiero ir más lejos. Ya he hecho suficiente. Cuando dais un vaso de agua o un poco de comida a alguien, me lo dais a mí, dice Cristo por boca del carpintero Jesús. No se trata de ir por ahí dando un vaso de agua. ¿Cuántas veces es mejor darle un abrazo y pedirle perdón si es necesario, si le hemos ofendido? Es fuerte todo esto, lo comprendo, pero precisamente es porque yo también siento todo esto, y al sentirlo hago extenso mi cariño, mi amor a todos, y mi abrazo espiritual ahora es para estas personas aquí y en otras partes del mundo, pero aquí, que a veces hay el choque. No te pongas así, caramba, y perdona, y trata después de ir adelante. adelante y subiendo la montaña. Cuesta, pero como más arriba nos ponemos, hay que ver cómo vemos las cosas de más abajo. Bueno, dejemos esto. No nos pongamos tristes. Y estoy preparando para la reunión de los hombres, pero tendremos que esperar que haga un poco más de frío, arriba. Unas 50 personas, según Jaime, eran 49 o aquí. Los hombres no llegarán ni a la mitad. Ahora aquí podemos decir dos cosas. En plan cómico, es que, ¿cómo decirlo ahora? ¿Cómo decirlo? Porque si decimos que de lo poco o de lo bueno hay poco y de lo malo hay mucho, entonces pecaremos a las mujeres. Si hay 50 en reunión y no llegarán a 20 la reunión de hombres, ¿qué pasa aquí? Se puede decir otra cosa, hermano. Pero también se puede decir que si son 20 hombres que se reúnan, o 17 o 18, y sean hombres, y de las 50 mujeres que hayan venido el lunes, 20 o 18 mujeres, ya me conformo. Aunque estaban presentes 50 físicos. 50 físicos, esto no quiere decir. Es como aquel hombre que iba por las calles de Palma, se cuenta, con un farol a pleno día y hacía sol. ¿Y qué ser ya, maestre? Estoy buscando a un hombre. ¿Cómo? ¿Y hay tantos por Palma? Un hombre. Hay pocos. Y si nos ponemos a buscar mujeres, ¿qué? También hay pocas. Entonces, ¿qué? Me olvidé de decir el lunes a las mujeres. Ahora lo diré porque hay hombres. Procurad tener a los hombres sujetos, subordinados. ¿Cómo? Sujetos, hay que tenerlos sujetos, ¿cómo? Subordinados, aplastados, dirigidos. Y después diré a los hombres y vosotros, no seáis tan tontos y no os dejéis dominar por nadie. No vale. Tiene que ser justa la cosa. Tira justa. Yo me dejo atar por una mujer. Por una. Me dejo. Porque está adelante, lo dije. ¿Porque está adelante? No, pero es que hemos hecho un pacto. Yo le he dejado atar, pero me ha dejado muchos metros de cuerda. Así es. Tienes una libertad limitada. Porque si tira mucho de la cuerda, ¡te la llevo! ¿A qué llevas a Margarita? Margarita, no te des sitio por ninguno. Tú estira por. Claro que yo no sé ninguno. ¿Ah? Sí, es verdad, yo no dejaré de atar por una mujer los cordones del zapato. Wow. Vai, então te compondo uma coisa um pouco. Bom dia. Não, até graças. Eu tenía uma pergunta referente a isso, todo se compondrá. Sim, de quando estamos em espírito, teoricamente estamos na luz, en el foco, en el centro Después tenemos que reencarnar con el lastre que significa el físico y avanzar con el lastre que significa el físico. No podía ser al revés. Con el lastre. Lastre. Yo solamente veo una solución. No, pero... Duchas. Ariel que lava más blanco y ducha, y limpiar el físico y a ver, no, quitar todo el lastre. No, no. Pero ya te entiendo, ya también. No, pero ¿cómo vamos a quitar el lastre? Pero porque no podríamos prosperar allí cuando no tenemos lastre. Es que hay una cierta problema aquí. ¿Prosperar? Prosperar cuando estamos en la luz. Pero es una falta, ya lo sabes. Es cuando vuelves que tienes que mirar. O solo. Pero lo que quiere decir, porque no poder avanzar un poco cuando estás solo en espíritu, sin físico. Si cuando morimos, que ya no hemos perdido el físico, ¿por qué? Allí donde estemos no podemos avanzar un poco más sin físico. Antes de venir aquí. Sin físico. Sí. Porque allí no hay laxantes. ¿No hay? Bueno. O ahí no se avanza nada. Pero, si yo te hago una pregunta, ¿qué pasa? Intentaré contestarlo. ¿Tú sabes conducir moto? Sí. ¿Y coche? Sí. ¿Y has aprendido sin coche y sin moto? No, he tenido que usarlo. ¿Eh? He tenido que usarlo. Entonces... O sea, significa que no basta. No, ¿para qué queremos? Que la moto se después vale, de ir, iremos siempre en globo. Significa. Significa que sin físico somos una mierda, no somos nada. Ahí está el fin de la cuestión. Significa que sin cuerpo no somos nada, sin físico no servimos para nada. Aquí en la tierra. Aquí, pero fuera. Sí, pero cuando tú no tienes el físico, ¿por qué ahí no puedes avanzar? Antes de que vuelvas a venir aquí. ¿Y dice que allí no avances? Claro, yo no estoy con la raíz. ¿Para que te sirve cuando vuelves de aquí? Si te vuelven a poner una cadena al cuello, que es del piso. Porque tenemos que volver a aprender lo que antes aquí no hemos aprendido, pero ya lo sabemos. ¿Cómo puedes aprender a conducir moto o coche si nunca tienes coche ni moto? Y yo te digo, pues entonces el espíritu no avanza si no tiene físico. Exacto. Pues vaya tontería. ¿Por qué es una tontería? Joder, porque sí, pues entonces claro. Das más importancia al físico que al espíritu. Aquí en la tierra. Claro. Si el espíritu es más importante que el físico, ¿por qué no tiene que avanzar el espíritu sin físico? Claro. En otros mundos. En otros mundos, ¿no? Sí, yo no sé, estoy muy atrasado y quiero que me lo expliquen, si no lo entiendo. El sol. Sí. La luna, nuestro mundo. Dejemos ahora a los demás. Estos. La luna, el sol, nuestro mundo. ¿Eh? Imagínate que son espíritu. ¿Qué pasa? No sería sol, ni luna, ni tierra. Y entonces ahora nosotros no estaríamos aquí sentados. Si no tuviéramos físico, no estaríamos tampoco de la luna. Entonces nos iremos acercando a lo que dice precisamente Hutchins este. Dice el día que podamos entender el por qué estamos aquí, el por qué existimos, tendremos la idea clara de Dios. Entonces, si quitamos el sol, la luna, la tierra, si quitamos esta cosa física, queda el espíritu del sol, el espíritu de la tierra. Y entonces nos quedaremos con un universo infinito sin nada material. Dios. Y casi hemos dado en el clavo. ¿No te das cuenta? ¿No nos dan cuenta?